No te muevas de nuestra programación. Ya viene A Boca de Urna, Radio Miraflores 96.1, cada día mejor. Radio Miraflores, Sociedad Anónima, no se solidariza con las opiniones vertidas en este programa independiente. En carrera a las elecciones municipales del 2010, Radio Miraflores presenta A Boca de Urna, dirigido y conducido por José Enrique Escardó Estef. Buenas tardes, bienvenidos a Boca de Urna, soy José Enrique Escardó Estec y el día de hoy vamos a empezar rápidamente el programa porque tenemos el primer gran debate de candidatos a la alcaldía de Miraflores. Debido a las condiciones del estudio en el cual estamos, en el cual no se puede tener muchas personas, hemos iniciado un debate con dos candidatos. En las próximas fechas estaremos programando probablemente, dependiendo de la disponibilidad de los demás candidatos, debates posteriores. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Muñoz. Él es candidato a la alcaldía de Miraflores por Somos Perú, el partido Somos Perú, y a Enrique Sarabia, candidato también a la alcaldía de Miraflores por el partido Restauración Nacional. Vamos a plantear la dinámica del debate de la siguiente manera. Vamos a tratar 5 temas en todo el programa. El primero será seguridad ciudadana, el segundo infraestructura y servicios, el tercero tránsito, el cuarto participación vecinal y políticas sociales, y el quinto será transparencia. Cada uno de los candidatos, en el orden que le corresponda, hemos hecho un sorteo y ya vamos a decirles quién va a empezar. Hablará primero 2 minutos acerca de cada tema. Terminada la exposición de los dos candidatos, luego yo haré 1 o 2 preguntas. Ellos responderán, tendrán 1 minuto para responder cada pregunta y luego pasaremos al siguiente tema. Entonces, en primer lugar, permítanme darles la bienvenida según el sorteo. Jorge Muñoz de Somos Perú comienza con su saludo muy breve a los oyentes. Muy buenas tardes, queridos vecinos miraflorinos. Los saluda Jorge Muñoz, yo soy candidato por Somos Perú, el partido del corazón fundado por Alberto Andrade aquí en Miraflores. Y tenemos en segundo lugar a Enrique Sarabia, candidato de Restauración Nacional. Muy buenos días, queridos escuchas, en realidad, la cuestión de la costumbre de la televisión, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el primer tema, que es seguridad ciudadana. Vamos a escuchar en primer lugar los planteamientos de Jorge Muñoz, candidato a la alcaldía de Miraflores por Somos Perú. Tiene 2 minutos para hablar sobre este tema. Bien, José Enrique, muchas gracias. Seguridad es una de las matrices de nuestro plan de gobierno y nosotros lo hemos señalado y definido así. Puede ser esto visto en nuestro plan de gobierno que está colgado en nuestra página web en www.munocestuvoz.com. Repito, www.munocestuvoz.com. ¿Qué queremos hacer con la seguridad ciudadana aquí en Miraflores? Partiendo de la premisa que la seguridad ciudadana es un asunto que le corresponde al Ministerio del Interior, nosotros, como municipalidad, asumimos la responsabilidad y el rol que nos corresponde como tal. Vamos a trabajar la trilogía del delito, es decir, vamos a trabajar con las 3 partes o los 3 actores que están vinculados al tema de seguridad ciudadana. La Policía Nacional, que es quien tiene las facultades constitucionales y además legales para portar armas, para poder detener, y el Serenazgo, que es quien tiene los recursos, y finalmente los vecinos organizados, que somos las personas destinatarias de la seguridad ciudadana. Vamos a trabajar en Miraflores con el mapa del delito. En Miraflores no existe un mapa del delito a la fecha. Se trabaja en base a percepciones. Nosotros hemos zonificado el distrito en 3. La zona 1, que es la zona norte, la zona más cercana a Santa Cruz, que tiene una problemática propia del delito. La zona 2, que es la zona donde nos encontramos. Y la zona 3, que es la zona de San Antonio, La Aurora y El Rosedal. Pero, en concreto, ¿qué otras cosas queremos hacer cuando tengamos un mapa del delito? Vamos a reordenar las cámaras de seguridad. Hoy tenemos 43 cámaras, se dicen que van a ir a 68. Pero hace tiempo que vengo escuchando esto de las 68 cámaras y no se llega. Miraflores requiere por lo menos por encima de 100 cámaras y correctamente ubicadas, dependiendo de qué cosa arroje el mapa del delito. 10 segundos más. Sí, vamos a poner lo que se denominan las denuncias móviles a través de los vehículos del Serenazgo, para que cuando una persona tenga alguna problemática, no tenga que desplazarse hasta la comisaría para hacer la denuncia. Silencio su tiempo, Jorge. Pasamos a hablar sobre el tema de seguridad ciudadana con el candidato de Restauración Nacional, Enrique Saravia. Como ya se sabe, la policía es en realidad quien debe tener prioridad en la organización de los planes de seguridad en todas las ciudades del Perú, porque para eso está, y estamos nosotros en plan de que ellos deben reordenar su trabajo y su forma, porque no puede ser que esté la policía usando efectivos en cosas que no le son, digamos, afines, como por ejemplo el plan de rescate en las playas. Eso lo puede hacer directamente el municipio o la Marina de Guerra en todo caso, y poner esos policías en las calles. Lo que queremos es que la policía esté en las calles de la ciudad, donde tienen realmente su función, ¿no? Luego que los policías no pueden hacer el servicio en los días de descanso. El día de descanso es para descanso, no es para trabajar. ¿Qué pasa? Acá entre San Isidro y Miraflores en la subida hay un patrullero permanente ahí, ¿no? Descansando. Y con toda tranquilidad puede pasar a ustedes y van a encontrar que un policía está durmiendo. Lógicamente, si le tocó hacer el servicio en la noche, entonces al día siguiente está cansado por el ser humano. Entonces el descanso que tiene el policía es para descansar, no para trabajar en otra cosa. No puede vender su descanso. Eso es lo que hay que entender. El problema y la problemática viene de la mano con la policía. No puede haber policía de turismo, por ejemplo. Pierden el tiempo en eso. Eso lo puede hacer el Ministerio de Turismo con gente preparada para indicar a los turistas dónde están los sitios que más les interesa y donde pueden ser de rigor de un turista. Y la policía a combatir el crimen y el robo. Es su función primordial. Nosotros tenemos que darle vuelta a la situación actual, porque han puesto a la carreta delante de los bueyes. No puede ser. Tiene que estar los bueyes delante de la carreta. Y entonces hay que hacer las cosas en orden. La policía es, en realidad, la que debe tener la primera responsabilidad y la municipalidad a actuar como un soporte, como una ayuda. Por ejemplo, hay 5 patrulleros en la ciudad. 10 segundos. Y los patrulleros no tienen radio para comunicarse. Eso lo puede hacer la municipalidad, pues tranquilamente darle facilidades y apoyar a la policía. Esa es la función. Eso que debemos hacer nosotros en seguridad ciudadana. Se venció su tiempo. Muchísimas gracias, Enrique Saravia, de Restauración Nacional. Ahora voy a hacer yo una pregunta y van a tener un minuto cada uno para responderla en el orden en que hemos, pensado inicialmente. Miraflores es conocido y envidiado por algunos otros distritos, por la mayoría de distritos en realidad, como un distrito aparentemente muy, muy organizado en temas de seguridad ciudadana. Sin embargo, la percepción del vecino miraflorino no es esa. El vecino miraflorino siente que incluso en lugares muy cercanos, por ejemplo el Hotel Marriott, donde este fin de semana ha habido un intento de robo en la madrugada porque no hay seguridad de ningún tipo, siendo un sitio totalmente público y muy transitado, y otros lugares, lo que siente el vecino es que hay como una concentración de serenos en algunos sitios y un abandono de otros lugares del distrito por parte del Serenazgo. Más allá del trabajo de la policía, que es un tema que si bien tiene que coordinar el alcalde, corresponde al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, ¿cuál es la labor que debe ejecutar el Serenazgo de Miraflores? Más allá de la percepción general de que Miraflores está muy bien. Tenemos un minuto para contestar esta pregunta con Jorge Muñoz de Somos Perú. Bien, acá lo que tenemos, José Enrique, es que hay una carencia de liderazgo por parte del alcalde. Esa es la primera cuestión. Un alcalde que lidera a su seguridad ciudadana, es decir, que preside correctamente el Comité de Seguridad Ciudadana todas las semanas, va controlando este tipo de problemas que se van presentando en el distrito. Y con esto que tú acabas de decir, me das la razón de que no tenemos un mapa del delito. Lamentablemente no hay un mapa del delito. Entonces se concentran a los serenos en algunos lugares y se deja de atender algunas problemáticas en otros lugares. Cuando se tenga un mapa del delito correctamente conversado entre el Serenazgo y la Policía Nacional, ahí se podrá reordenar tanto las cámaras de seguridad ciudadana como los tácticos que se tienen que hacer. hay zonas que se sabe que son concurridas y además peligrosas. Tú has mencionado la zona del Marriott, donde ha sucedido este problema. El otro día hubo el asalto al restaurante Parrillón. Y hace unos días atrás, también en la zona del Parque Melitón Porras, otro asalto a unos periodistas de Somos. Se venció el tiempo. Queremos la respuesta de Enrique Sarabia, de Restauración Nacional. La policía es el número uno en este problema, pero el liderazgo tiene que estar como prevención. Tiene que estar. Hay lugares que ya se sabe y se conoce que funcionan estos delincuentes. Por ejemplo, en la calle de las Pizzas, al final de la calle de las Pizzas, todas las semanas hay robos y atracos. Todas las semanas se roban relojes, se roban carteras. ¿Ya? ¿Y qué hace la policía? ¿Qué hace el serenazgo? Hay que distribuirlos y ponerlos permanentemente. Si no hay policía en la calle, serenazgo en la calle tiene que haber. ¿Ya? Para eso está el serenazgo como la prevención. Y además, trabajar al lado de un policía que esté de turno, que pueda usar sus armas, que pueda usar toda la capacidad que le permite la ley. Y no tener uno que está en su día de descanso y que no puede hacer una serie de funciones. Bueno, ha quedado 15 segundos libres, los puede utilizar en la próxima ronda. Voy a hacer otra pregunta. Dentro del tema de la seguridad ciudadana también preocupa en Miraflores y de una manera cada vez más creciente la microcomercialización de drogas y la prostitución, una prostitución masculina y femenina abierta en los lugares más públicos del distrito. ¿Cuál es la política que va a implementar Somos Perú con su candidato Jorge Muñoz? Nosotros vamos a ser implacables respecto del tema de la persecución del tema de la droga. Ahí tenemos que trabajar muy seriamente. Sabemos que hay lugares donde se microcomercializa la droga, que actualmente no se ha hecho nada. Hay una suerte de impunidad en algunos barrios de la zona de Santa Cruz que vamos nosotros a trabajar y que vamos a hacer que no se siga comercializando la droga ahí. Respecto del tema de la prostitución femenina y masculina que tú mencionas, se pueden reimplementar algunos mecanismos muy simples, como los que implementó en su oportunidad Alberto Andrade. Recordemos que Alberto Andrade tomaba las placas de los vehículos que llegaban a las zonas del Parque Central y publicaba estas placas. Y entonces, con esto se hizo que cuando alguien quería hacer un acto de comercio 10 segundos relacionado con la prostitución, se desincentivase estos hechos. Entonces, lo que te digo es que hay que volver a ser líderes en cuanto a estos temas de no permitir que existan estas problemáticas. Terminó el tiempo y Enrique Sarabia tiene un minuto con 15 segundos. La gente del PPC debe tener buena experiencia en el caso de la prostitución en Miraflores. Lo digo porque hubo el caso Solesi, que fue primero fue concejal de la municipalidad y después ya fue una persona llegada y al final incluso fue enjuiciado por el Poder Judicial. Se formó una comisión que estuvo presidida por el señor Muñoz en aquel entonces. Lamentablemente creo que no se llegó a nada, se quedó la cosa entre aguas ahí turbias y quedó todo así a cuatro, digamos, capotes, pero sabemos que toda esta parte de Santa Cruz y la calle de las Pizzas es un atractivo para todo este comercio de droga, de prostitución. Es ahí donde tiene que funcionar mayormente el plan que haya para poder acabar. Y esto es muy antiguo, estoy hablando de hace 10 años, ¿ya? Y sigue la cosa no ha terminado. Todo eso es un problema de la actual directiva de la municipalidad, donde falta pues autoridad indudablemente para imponernos el orden. 10 segundos. 25 tengo ahora. No, ya es, no, estamos sumándole solamente 10 segundos porque ya tenemos 1 minuto 5. Vamos a hablar del siguiente tema, que es infraestructura y servicios. Para lo cual Jorge Muñoz de Somos Perú tiene 2 minutos para hacer su exposición. Sí, yo quisiera referirme, José Enrique, a algo que se acaba de mencionar, que es falso totalmente. Yo no soy del PPC, ni nunca he sido del PPC. No sé qué le pasa al señor Sarabia. Esa es una situación que lo desubica o que lo pone en una situación de desubicación. Y además ha mencionado un señor Solesi, que tampoco conozco. Entonces, por favor, señor Sarabia, ubíquese. Bueno, regresando al tema de infraestructura, que es lo que nos corresponde. Infraestructura. En el distrito hay cierta infraestructura, pero debemos seguir desarrollando infraestructura. Y tenemos muchas necesidades. Por ejemplo, en la actualidad nosotros tenemos una casa del adulto mayor debidamente estructurada en la zona del malecón, que se hizo sobre un terreno del Ofecot. Hay una segunda casa del adulto mayor en la zona de La Aurora, Pero esta Casa del Adulto Mayor de la Aurora todavía le falta muchísimo por implementar. Y nosotros nos vamos a abocar a implementar correctamente estas dos casas del adulto mayor y además a construir la tercera casa del adulto mayor, que es una casa que está en la zona de Santa Cruz. Porque nosotros entendemos que los adultos, después de un periodo de tiempo donde ellos han trabajado muchísimo por darnos todo lo que nos han podido dar, que han pagado sus impuestos, que han contribuido, hay que devolverles la mano. Estamos trabajando un proyecto que se va a denominar Devolvamos la Mano, que tiene que ver justamente con darle a los adultos mayores lo que les corresponde. Es decir, vamos a darle la infraestructura adecuada para que sean atendidos descentralizadamente y en adición a esto haremos también una serie de proyectos para atender a esta gente como vecinos preferentes en el distrito. 10 segundos. Pero termino diciéndote que también estamos trabajando con la juventud y los jóvenes están pasándonos algunos planos de lo que ellos quisieran tener como un skate plaza en la zona de la costa, es decir, en la zona de abajo. Se venció el tiempo, Jorge Muñoz, de Somos Perú. Ahora es el turno para hablar de infraestructura y servicios de Enrique Sarabia, de Restauración Mira, Nacional. Como se ha hecho mención a que estoy desubicado, quiero entregarte esta copia de la resolución del Consejo 09 del año 2004, donde se estipula claramente acá la comisión que fue formada con el caso de el señor Edwin Pirkin Solesi, ya, acá está, y el regidor... ¿Qué dijo Solesi, nomás, señor? Bueno, está bien, Jorge, yo lo interrumpía. Tiempo, por favor. Jorge Muñoz Wells, está acá, te la dejo para que veas y no piense el público que escucha que estoy realmente desubicado. En fin, sobre... Usted mencionaba Solesi y no Pirkin. Jorge, tenemos que cada uno utilizar su tiempo. Gracias. En tu momento podrás responderle. Tenemos 10 segundos más para... 15 segundos más para añadir al tiempo del señor Sarabia. En cuanto a los servicios, que eso sí es propio de la municipalidad, indudablemente, nosotros tenemos pues que atender a los clientes y a los vecinos, digamos, con toda la solicitud que hay, funcionando como una universidad transparente. Para eso queremos hacer la municipalidad, ¿no? Con toda la computación y toda la infraestructura que tenga con la modernidad, porque es lo que se necesita ahora para trabajar, ¿no? ¿Qué hay entonces el tema de infraestructura y servicios? Voy a hacer entonces las preguntas. Miraflores es un lugar que aparentemente tiene lugares públicos muy lindos, muy bien cuidados, pero hay una queja por parte de los vecinos de que no pueden utilizar estos lugares públicos de una manera libre. Por ejemplo, los parques se cierran en las noches. Hay problemas con, por ejemplo, que se les permita a algunas empresas hacer algunos eventos y a otras no. ¿Cuál va a ser la política en relación a esta, al uso de la infraestructura de Miraflores y los servicios que brinda la municipalidad, tanto para los privados, las empresas privadas, como para los vecinos en general? Contesta en un minuto Jorge Muñoz de Somos Perú. Bien, los espacios públicos son espacios que nosotros vamos a promover y respetar para el uso justamente del público en general, porque eso es lo que se busca. Un espacio público no puede ser un espacio cerrado, un espacio al que no puede acceder la gente. Si tú revisas mi página, mi fanpage y todo lo que hemos venido colgando en la web, hemos puesto claramente cuál es nuestra visión acerca de los espacios públicos. Y hemos hecho un pequeño video donde claramente se señala que estos espacios públicos tienen esa naturaleza para ser utilizados. Ahora, creo que los espacios públicos tienen además un valor extra. Es un valor preventivo, es un valor que utiliza la gente para tener una mejor cultura, un mejor esparcimiento, ser mejores seres. Y al ser mejores seres, estamos más alejados de lo que es la delincuencia. Entonces, esa es una de las partes importantes de prevención de la delincuencia, el correcto uso de los espacios públicos. Terminó tu tiempo, Jorge. Regresamos con el mismo tema, la misma pregunta, a Enrique Sarabia, de Restauración Nacional, para la cual tiene un minuto. Como hablamos, los espacios públicos son pues espacios que le pertenecen a la gente, al público. Ahora, no estoy yo de acuerdo en que se piense que toda la noche estén abiertos, ¿no?, a diestra y siniestra, porque se presta muchas veces a refugio de maleantes, y de incluso de venta de droga, prostitución, esas cosas. Deben ser, en Europa, todos los parques están enrejados y se cierran. se cierran a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, en verano un poquito más. Entonces, debe estar controlado, debe reglamentarse esto y otorgarse facilidades para el vecino para que los use, ¿no? Pero tampoco dejarlos así, directamente abiertos para que a la hora, a las 3 de la mañana que vayan, por ejemplo, ¿qué control puede haber? Ok, muchísimas gracias. No voy a hacer más preguntas sobre este tema porque si no, no vamos a poder tratar a plenitud los otros temas debido a que hay una pausa en medio del programa. Quiero recordar a los oyentes que están recién prendiendo su radio, están escuchando hace poco, que estamos en el primer debate de los candidatos miraflorinos con la presencia de dos candidatos, Jorge Muñoz de Somos Perú y Enrique Sarabia de Restauración Nacional. El siguiente tema, para el cual tenemos también la misma, el mismo tiempo, 2 minutos cada uno, es el tema del tránsito, para lo cual vamos a escuchar primero la presentación que tiene que hacer Jorge Muñoz de Somos Perú, 2 minutos. Bien, el tránsito en Miraflores es un tema que también es parte de nuestro plan de gobierno. Eso lo hemos puesto en nuestra segunda matriz, que se denomina orden y respeto por la ley. Tenemos una problemática muy seria de tránsito y vamos a trabajarla yendo al fondo del asunto y no a la forma. Yo lamento mucho que en esta gestión se haya trabajado la forma antes que el fondo. Por ejemplo, se pasó el transporte masivo de combis de la avenida Pardo a la avenida 2 de Mayo, pero no se atacó la verdadera problemática. ¿Cómo se ataca la verdadera problemática? Respecto del exceso de combis, hay que hacer un trabajo de fiscalización y de liderazgo muy serio, porque hay combis que vienen de Huarochirí, hay combis que vienen del Callao y hay combis que vienen de Lima Metropolitana. Pero eso no termina ahí, eso hay que trabajarlo también con una fiscalización continua en zonas, y siempre he puesto este ejemplo, como por decir algo, la calle Shell. La calle Shell tiene una zona donde uno no se puede estacionar a la mano izquierda y tampoco a la mano derecha. Está prohibido porque es una vía rápida, salvo en la zona donde está Ripley, que hay un estacionamiento para taxis. En esas zonas hay que controlar, no hay que permitir que se estacionen ahí los autos, los micros, en fin. Y además esto viene de la mano, José Enrique, con un trabajo muy serio que está referido a la promoción de estacionamientos privados en el microcentro del distrito. El distrito tiene una carencia en el microcentro de 4.000 estacionamientos, que si lo extrapolamos al resto del distrito, llegamos hasta 10.000 estacionamientos de carencia. Además, vamos a trabajar desde el primer día una vía que una Miraflores con San Isidro. Ya lo estamos trabajando con nuestro candidato en San Isidro, el doctor Jorge Salmón. No vamos a esperar estar terminando la gestión para recién ponernos las pilas, como se dice criollamente, para hacer una vía que alivie a los distintas personas que se están transportando por la Costa Verde. Terminado tiempo, muchas gracias Jorge Muñoz de Somos Perú, y ahora es el turno para hablar de tránsito, transporte de Enrique Sarabia de Restauración Nacional, 2 minutos también. En cuanto al transporte, lo que hay que hacer acá prioritariamente es hacer cumplir las ordenanzas, 1 y 2, aplicar bien la ley, porque ya se ha comprobado de que existen una serie de combis que tienen clonada la placa. Figura, ¿no?, un grupo de estas combis que tienen un agrupamiento y dicen 30 unidades y ahora son 60. Entonces es cuestión de ejercer un dominio mucho más evidente, digamos, al momento de circular, controlar y ver si las características, el motor, por ejemplo, el número del motor. Hay situaciones que se pueden solucionar, pero no se hacen, pues se dejan, ¿no? Se cambió, las combis venían por tal avenida, la cambiaron a la otra avenida y chao. Esa no es la solución, como dice acá mi colega. Esto hay que hacerlo ya concretamente con cada línea y en cada sitio, por un lado. Por otro lado, en nuestro plan de gobierno figura un puente de carros paralelo al Villena, que sale del Cisneros y entra a la calle Bolognesi, que hay el espacio y todo. Vamos a hacer un puente en esa zona. Y tenemos pensado también en algunos lugares aplicar algunos bypass para facilitar el recogitamiento, que se están comenzando ya a copar las calles de Miraflores. El puente Villena a las 5 o 6 de la tarde es imposible transitar, hay que ir a paso de procesión. Esto se aliviaría mucho con un puente de venida y otro de salida. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a dejar el tema del tránsito, las preguntas del tema del tránsito para después de la pausa. Tenemos la pausa principal del programa. Regresamos en unos minutos con el primer debate de candidatos a la alcaldía de Miraflores aquí en el programa Boca de Urna, Radio Miraflores, con los candidatos de Somos Perú, Jorge Muñoz, y de Restauración Nacional, Enrique Saravia. Volvemos para seguir hablando del tema del tránsito. Cada hora, cada minuto, cada segundo, siempre en tu dial. Radio Miraflores 96.1, cada día mejor. 75 años. No hay duda que nuestra cocina peruana es la mejor del mundo. Por eso visita el restaurante El Cocinero de los Mares. Contamos con la mejor fusión de comida nacional e internacional. Además, exquisitos platos de pescados y mariscos acompañados de cócteles y vinos. Atención de lunes a sábado de 12 del día a 11 de la noche. Domingos y feriados de 12 del día a 5 de la tarde. Estamos en la avenida Aramburú 996 San Isidro, cruce con República de Panamá. Reservaciones al 833-8271 y 440-4216. El Cocinero de los Mares, el auténtico sabor peruano. Quique dice, si no le gusta, no paga. Consomé con capelletti, sopa goulash, el auténtico menestrón genovés, la sopa de cebolla gratinada con queso, pastas. ¿Te provoca? En el restaurante del Club Suizo encontrarás su nueva carta de platos de los cantones suizo, alemán e italiano. Restaurante del Club Suizo, Genaro Castro Iglesias, 540 Miraflores, al costado del Colegio Pestalozzi. Teléfono 445-9230. IPECOT, Instituto Peruano Contable Tributario, conformado por contadores y abogados exfuncionarios de la SUNAT, del Tribunal Fiscal y de las más importantes empresas auditoras del medio. IPECOT ofrece capacitación especializada en materia contable y tributaria para afrontar con éxito inspecciones laborales y fiscalizaciones de la SUNAT. Informes e inscripciones, Girón Talara 767, Jesús María. Visítenos en www.ipecot.org. Descubre el Perú en Puro Perú. Con 10 años de experiencia, destacando la fusión de culturas y tradiciones gastronómicas. Puro Perú presenta lo mejor del arte culinario peruano en su exquisito y variado buffet de Lima. Te esperamos de lunes a domingo de 12:30 a 5 de la tarde. Visítanos en www.puroperu.com.pe. Puro Perú, la esencia del Perú en un solo lugar. Avenida República de Panamá, 258 Barranco. Reservaciones al 477-0111. Los domingos, nuestras danzas típicas. Este domingo 29 de agosto, desde las 2 de la tarde, gran meeting festivo frente a la Municipalidad de Villa El Salvador. Hermanos Yaipen, Marisol, Frecia Linda, Max Castro, Vilma Contreras, Raúl Arquínigo, Robert Pacheco y otros. Animación, Leslie Cabello. Además, sorteo gratis de una mototaxi, muebles, colchones, refrigeradoras, televisores, radios y artefactos eléctricos. Al final, Alejandro Toledo presentará a Santiago Mozo, candidato a la alcaldía de Villa El Salvador por Perú Posible. Energim, cada vez más cerca de tu casa. Y ahora, en Jesús María. Energim Jesús María. Todo lo que buscabas para verte y sentirte bien. Spinning, steps, taibo, baile, pilates, full bar y cafetería y amplio estacionamiento. Grandes profesionales, especialmente para ti. Ven y compruébalo. Energim Miraflores, Magdalena, Surco y ahora en Jesús María. Inscríbete ya. Informes al 2640226. 2640226. Energim, primera cadena peruana de gimnasios. Lo que buscabas. Son 75 años de Radio Miraflores, que lleva información al instante a través de los 96.1 de la FM. 75 años, 96.1. Regresamos en A Boca de Urna. Soy José Enrique Escardo Steck. Estamos en el primer debate de candidatos a la alcaldía de Miraflores con Jorge Muñoz de Somos Perú y Enrique Sarabia de Restauración Nacional. Nos quedamos en la presentación inicial del tema del tránsito y transporte. Cada uno tuvo sus dos minutos para hablar del tema y ahora yo les voy a hacer una pregunta y tendrán un minuto para responder sobre la pregunta que yo les haga. En primer lugar, Jorge Muñoz, y en segundo lugar, Enrique Sarabia. Mi pregunta tiene que ver con un tema que tocaron y que es muy tocaron, digamos, de lado, que es el tema de los estacionamientos, que es el tema central en realidad del tránsito aquí en Miraflores. Si bien hay propuestas, hay un tema que los vecinos se están quejando mucho y que también requiere solución. En muchas calles pequeñas, al momento de refaccionarlas en este gobierno municipal, ha creado una situación muy complicada porque los árboles, más allá de que hayan ampliado un poco la pista y se hayan comido la vereda, los árboles tienen unas jardineras que sobresalen a veces hasta un metro. Eso impide el tránsito libre de los automóviles casi por media vía de esa calle. Y crea también un severo problema para el tema del estacionamiento. ¿Cómo se va a resolver este tema que ya es preocupación dentro de Miraflores en muchas de las calles pequeñas? Jorge Muñoz tiene un minuto para hablar. Mira, primero que nada te digo, José Enrique, que lo que nosotros vamos a hacer es revisar todas estas obras que se han realizado. Porque las obras viales y de infraestructura que se han realizado se han hecho a través de algunos contratistas que no necesariamente nos ofrecen todas las garantías y toda la seguridad. Te pongo un ejemplo, Berlín. Berlín tomó 16 meses, y no lo digo yo, sino lo dice el comercio. ¿Por qué tomó 16 meses? Porque se contrató justamente a un contratista de séptima calidad. Y así como este caso de Berlín, también han habido problemas en la Aurora, por ejemplo, en la remodelación del centro comercial La Aurora, y en algunas otras zonas, aquí en la calle Alcanfores, sin ir muy lejos, también tenemos un problema. Ya hay zonas que están presentando hendiduras, y esto no se ha terminado de hacer sino hace uno o dos meses atrás. Entonces, definitivamente tenemos que hacer una revisión de todas las obras realizadas. 10 segundos. Porque hay problemas muy serios en cuanto a la infraestructura. Enrique Sarabia, Restauración Nacional. Hay que revisar, como dice acá Muñoz, porque todo ha sido hecho a la guerra y hasta con una forma casi corrupta, podemos decir. ¿Tú puedes creer que la calle Berlín se le entregó a una constructora que puso por nombre Berlín mismo por la calle y no tenía ni siquiera el RUC? Por eso se demoraron, tuvieron 10 mil y no tenía capital para conseguir de los bancos el dinero necesario para ponerse a trabajar. Y por eso se demoró un año. La gente de la calle Berlín está que echa chispas contra este municipio. ¿Ah? Pero es que todo se ha hecho improvisadamente, al guerrazo. Y no sé, ahora están diciendo, no sé, Muñoz nos podrá decir, la bajada de los baños la van a pavimentar, le van a sacar el aspecto que tenía antiguo, la piedrita. ¿Le puedo responder? Sí, sí, sí. Bueno, se está tardando su tiempo. Gracias por su tiempo. Yo aprovecharía también para hacerle una pregunta al señor Sarabia. Le preguntaría cuánto va a costar el puente que él dice que quiere hacer al costado. Eso creo que es importante que diga qué valor tiene ese puente. Pero el tema de la bajada Balta es otro tema muy serio, que debió haberse hecho en el año 2007, porque fue parte del presupuesto participativo del año 2006. Debió haberse, haberse hecho en el 2007 y recién se está construyendo ahora a finales del 2010. Se terminó el tiempo. Eso es dramático, o sea, 3 años después. Se terminó el tiempo del señor Enrique Sarabia, que le regaló un pedacito a Jorge Muñoz. Muchas gracias por esa donación. Problema, como él lo dice. Sí. Ya no quería decirlo yo, que lo diga él, que está dentro del municipio. Él sí conoce. Él no es una renovación, él es una continuación, porque tiene 9 años en el municipio. Claro. Bueno, vamos a dejar aquí el tema. Vamos a pasar, porque si no, al final va a haber un tiempo para que en todo caso puedan responder cualquier tipo de mención personal. Vamos a hablar ahora de participación vecinal y políticas sociales. Tiene 2 minutos. Para hablar de este tema, Jorge Muñoz, candidato a la alcaldía de Miraflores por Somos Perú. Muchas gracias al señor Sarabia por reconocer que yo conozco. Eso es bien importante y eso es algo que los vecinos también reconocen. Respecto al tema de la participación ciudadana, nosotros vamos a regresar a tener 39 zonas, no las 14 a las que se ha constreñido este gobierno. Esas 14 zonas no permiten una verdadera participación vecinal y una verdadera manifestación de voluntad de los vecinos. No nos olvidemos que nuestro eslogan es Muñoz es tu voz, porque nosotros nos convertiremos en la voz de los vecinos. Ahora bien, en este tema de la participación ciudadana o la participación vecinal, tenemos que respetar las decisiones que tomen los vecinos. No se están respetando, ya lo acabo de mencionar hace un momento, con relación a ese tema que está vinculado con la bajada Balta. La bajada Balta se definió en el año 2006 para ser ejecutado en el 2007, se pidió un préstamo en el 2008, no se utilizó el préstamo y hoy recién se está haciendo una obra dudosa, donde se han quitado los adoquines y esperemos que se regresen esos adoquines que eran parte de la bajada Balta. Pero así como existe esta problemática de la bajada Balta, también existe otra problemática respecto de, por ejemplo, la motobomba, nuestra famosa motobomba o nuestra famosa bomba Lima 28, Miraflores 28, que es un orgullo para los miraflorinos. Ahí nosotros, a través del presupuesto participativo, comenzamos a entregarle una subvención de 18.000 soles a los bomberos. Eso se redujo hace un año atrás a 10.000 por mes. Y encima se les debe casi todo un año de entrega de la subvención. Entonces, lo que los vecinos deciden en su presupuesto participativo no se está cumpliendo. Prometemos nosotros, a través de estas ondas, que vamos a respetar las decisiones de los vecinos. Jorge Muñoz de Somos Perú. Ahora es el turno para hablar de participación vecinal y políticas sociales de Enrique Sarabia de Restauración Nacional. Igualmente, 2 minutos. Pues Enrique, como verás, estamos los dos de acuerdo en el fondo de que la municipalidad no camina. Eso es el mayor problema para todas estas situaciones. Él mismo lo reconoce y él está dentro de la municipalidad. Me imagino que conoce perfectamente el asunto. La bomba es una desgracia. No tiene más que un carro y no pudo salir en un incendio el otro día. Entonces eso es una bomba pintada en la pared que dice la bomba, pero no funciona como bomba. Le deben un año, le deben de subvención. Entonces hay que reestructurar esto y no solamente los presupuestos aprobados corporativamente por la gente, por el público, por las 14 zonas. Y eso de cambiar de 14 a 39, no sé, tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque si la votación de las 14 no fueron las 14 zonas, fueron 12, dos no fue nadie. Y en otras fueron dos o tres personas nada más. Entonces, a 39 la cosa va a ser más grave. Acá hay que hacer un estudio concienzudo de esta situación y ver cómo se resuelve. O se agrandan, ¿no? O se achican. Pero algo tiene que ser y funcionar realmente. Actualmente no funciona para nada, como todo lo que funciona a través del municipio. Este municipio es una desgracia, desgraciadamente. Y ya yo no lo digo, me acompaña acá el señor, que con su experiencia y con la visión que tiene por estar dentro, está perfectamente enterado de lo que pasa ahí. Ok, termina entonces hablando del tema Enrique Sarabia de Restauración Nacional sobre participación vecinal y políticas sociales. Yo voy a hacer una pregunta y van a tener un minuto para cada uno para responderla. Los vecinos tienen, más allá de que sean 14 o 39 zonas, tienen juntas vecinales. Y las juntas vecinales aquí en Miraflores son muy visibles en el momento de la elección. Se ponen unos grandes carteles, se pide a la gente que vote, se pide que participen, que se presenten, se ponen correos electrónicos, teléfonos, todo es muy lindo. Sin embargo, aparentemente las juntas vecinales no funcionan y se utilizan solamente con fines electoreros o de obtener mayor votación en las encuestas. ¿Cuál va a ser la real función de una junta vecinal en un gobierno de Somos Perú o de Restauración Nacional en Miraflores? Un minuto para responder por parte de Jorge Muñoz. Bien, mira, lo que nosotros vamos a hacer es abrir las puertas de la municipalidad, cosa que hoy no sucede. Yo soy regidor en la actualidad, regidor de oposición, no tengo ninguna vinculación política con el señor Macías, no obstante que hace un momento hubo una confusión por parte del señor Sarabia, no sé si deliberada o no, creo que ha sido un lapsus, pero no tengo ningún tipo de vínculo con el señor Macías. Pero sí me hubiese gustado que el señor Macías nos abriese las puertas, tanto a los regidores de la oposición como a los vecinos en general. No lo ha hecho. Recién ahora último, y por un tema electoral, comienza a abrir las puertas, pero ni siquiera atiende él, sino atiende su secretario general. Ayer estaba atendiendo el secretario general, el señor Vélez. Yo lo que les digo a los vecinos es que nosotros vamos a abrir las puertas y vamos a hacer que su voz sea escuchada y respetada. Porque, como he dicho en nuestro eslogan, Muñoz será la voz de los vecinos. Fue Jorge Muñoz de Somos Perú. Ahora tenemos respuesta a la misma pregunta: participación vecinal y políticas sociales. Un minuto de Enrique Sarabia de Restauración Nacional. Nuestra política está encuadrada dentro de la democracia participativa. Esto es lo que más tenemos. Y desde un comienzo hemos hablado de eso. Incluso en el plan de gobierno figura la obligación del alcalde los días jueves de 10 a 2 de la tarde recibir a todo el pueblo de Miraflores que esté conversar con él, el alcalde. No poner al secretario general ni al amigo, él, el mismo alcalde tiene que estar en presencia. Y la gente tiene que participar. Si la gente no participa, la democracia está pintada en la pared, nada más. Actualmente la democracia no es participativa, sino representativa. Nombramos a un congresista, va al Congreso y se cambia de camiseta, se va a otro partido. ¿Qué cosa trae esto como consecuencia? Que hay un divorcio entre la política y la población. Nosotros vamos a hacer participar a la población y que se hagan presupuestos participativos y que se cumplan. Y todo que se haga con 10 segundos. Con autoridad. Eso es lo que se necesita acá. Una mano fuerte, pero que acuerdo a la ley. Uh-huh. Bueno, esa fueron fue mi pregunta. Ahora vamos a entrar al tema final, que es el tema de transparencia, para lo cual Jorge Muñoz de Somos Perú tiene 2 minutos de exposición. Bien, los gobiernos de Somos Perú siempre se han caracterizado por ser gobiernos transparentes, y eso está también establecido en nuestro plan de gobierno. En el año 2005, Ciudadanos al Día premió a Somos Perú por tener una muy buena práctica en gestión transparente. Y nos premió, ¿por qué? Porque tuvimos el mejor portal a nivel nacional. Esta transparencia no solamente va a regresar a este estándar, que es un estándar que yo prometo vamos a tener, sino que también haremos lo que se denominan los cabildos abiertos, para que en cada una de las 38 zonas que he mencionado vamos a establecer, los vecinos nos puedan escuchar, y no solamente nos escuchen, sino que hagan su planteamiento de cuáles son los temas que los preocupan o qué cosa creen en relación a las cuentas y los gastos que ha tenido la municipalidad. Pero en adición, haremos también una rendición de cuentas a través de un medio masivo, que puede ser algún canal de televisión. Ya lo hemos hecho en otra gestión. En nuestra gestión anterior hemos utilizado el canal del Estado, Canal 7, para rendir cuentas. Pero se rendirá cuentas también a través de la televisora, por internet, de la municipalidad, de Miranet, MiraTV, de Miraflores. Entonces, estas cosas nos hacen a nosotros estar muy cerca de los vecinos, poderles demostrar lo que hemos hecho y lo que estamos realizando y cómo se ha venido gastando el dinero, y serán los vecinos los que puedan juzgar directamente a sus autoridades. No se gobernará a través de lunas polarizadas, como se viene gobernando en esta gestión. Listo. Entonces, ahora para hablar sobre el tema de transparencia, Enrique Sarabia, de Restauración Nacional, 2 minutos. La transparencia es una cosa natural para nosotros, una forma de trabajar. Pero lo que vamos a poner transparencia va a ser en toda la cantidad de contratos que se han hecho y que la gente los ignora. Por ejemplo, ¿tú puedes creer que el Alcomar paga 14 millones de dólares por 60 años de contrato? ¿Cómo una entidad que tiene 4 años va a firmar un contrato por 60 años? Y esto se hizo. Además, yo estoy viendo acá la transparencia. Veo los alcaldes de Miraflores desde el año 84. Bedoya de Banco Luis Guillermo Bedoya, Andrade Carmona Fernando, Andrade Carmona Alberto, Bedoya de Banco otra vez, que son partidos distintos, sí, pero los nombres no te sueltan, no son conocidos los nombres, no están todos dentro de una misma masa. Por eso cuando yo digo, ¿no?, de que esto viene hace 10 años, hace 10 años están con un nombre con otro, pero que en el fondo son la misma chola con diferente pollera. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, acá, la transparencia es vital, que tiene que instaurarse, y tiene que estar ahí, a todos, y para eso se va a hacer un municipio electrónico, donde la gente a través de la computadora pueda intervenir, entrar y tener todo claro, ¿no? Y la plata cómo se gasta y la plata cómo se recibe. Y en cuanto a lo que me preguntó antes, el señor no quiero dejarlo sin contestarle. El puente ese paralelo al de Villena se va a hacer con la ley del gobierno que la mencionó Alan García el 28 de julio. Una ley donde aporta dinero a las obras viales de los municipios. ¿Pero cuánto? Bueno, ok, entonces ahora me toca hacer mi pregunta sobre el tema de transparencia. Se ha mencionado el tema de Internet, del gobierno electrónico, de modernizar este tema y el acercamiento a los vecinos, incluso a través del canal de Internet que ya tiene la municipalidad. Sin embargo, la transparencia no solamente debe hacerse a través de Internet, sino que debe hacerse a través de otro tipo de mecanismos. Han hablado de abrir las puertas, han hablado de cabildos abiertos, hay distintas posiciones. En relación a los presupuestos, en relación a los contratos, en relación al uso del dinero específicamente, más allá de Internet, ¿qué es lo que se va a hacer en cada uno de los gobiernos que corresponde tanto a Somos Perú como a Restauración Nacional? Comienza Jorge Muñoz de Somos Perú. Sí, se van a colgar en los portales de Internet todos los contratos, los contratistas, la forma como se les ha también contratado y además los plazos de pago. Pero no solamente a los contratistas que hagan obra, sino todos los proveedores del distrito estarán en una lista muy clara y se va a saber cuándo se les va a pagar y cómo se les va a pagar. Porque has de saber, José Enrique, que existen algunos gobiernos locales donde el hecho mismo de poder priorizar a un proveedor respecto de otro genera una corruptela, y ese tipo de situaciones las vamos a cortar, no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a hacer un gobierno muy abierto, es un open government lo que queremos hacer nosotros justamente, y además un e-government, o sea un gobierno electrónico, para poder hacer segundos las cosas abierta y transparentemente. Y como nosotros no tenemos ninguna molestia de ir y ver a los vecinos, vamos a ir a cada una de las zonas. Terminado para ver el tiempo, a los vecinos. Jorge. La misma pregunta para Enrique Sarabia de Restauración Nacional. Efectivamente, todo a través de la Internet se va a colgar y va a haber transparencia en ese aspecto. Y se va a ver con quién se contrata. Y vamos a tratar de que no hayan pues subcontratas, ¿no? Que sea todo lo más normal y directamente. Para poder, además, se va a recibir todos los jueves a la población y el que tenga una queja la va a tener la oportunidad de darla ahí en persona. Así que ya más transparencia puede ser posible, pero creo que con esto es un paso adelante, un paso gigante, ¿no? En el cual todo se va a poner en Internet y todo se va a ver ahí y se va a elevar y se va a tener pues al día eso. Si no, esto no es electrónico, ¿no? Ahora, tenemos todavía unos minutos y voy a hacer una pregunta adicional que no tiene que ver con estos temas, sino que tiene que ver directamente con una preocupación de los vecinos de Miraflores en cuanto a la realización de algunos eventos. Han habido problemas en cuanto al tema del Corso de Wong. Han habido problemas en cuanto a que se ha negado la presencia de otro evento sumamente importante para Miraflores, que es la Feria del Libro. Ha habido problemas en relación también a grupos que han estado cantando, que han estado tocando, etcétera. Y hay una especie como de confusión en Miraflores entre lo que es el orden y la libertad de los vecinos. Quisiera que en un minuto Jorge Muñoz de Somos Perú nos diga cómo va a manejar este tema y luego Enrique Sarabia de Restauración Nacional. Mira, José Enrique, lo que nosotros vamos a hacer es respetar la calidad de vida de los vecinos. El alcalde es una persona que es elegida para darle bienestar a los vecinos. Entonces, escucharemos cada uno de los temas vecinales y evaluaremos cada una de estas situaciones. Y traeremos al distrito las cosas que traigan beneficio para los vecinos. Si hay cosas que no traen beneficio, estas serán erradicadas del distrito. Y si hay cosas que son buenas y beneficiosas, continuarán y se podrán utilizar, desarrollar, generar en el distrito. Es un tema bien importante porque realmente los alcaldes no deben de gobernar para darle algún beneficio a B o a C, sino para darle bienestar, bien común a su gente. Y ese es el compromiso que yo asumo. Nosotros vamos a trabajar para que Miraflores sea un distrito cada día mejor, donde la gente viva tranquila y tenga un espacio armónico para desarrollarse. Tu tiempo, Jorge, el tiempo de Enrique Muñoz de... Enrique Sarabia de Restauración Nacional. Mira, la participación es esencial en la democracia y entonces se consultará a la gente a través del internet sobre determinados casos, el caso del, por ejemplo, el Museo de la Memoria, que no quiere la gente. La gente dice que ellos tienen memoria, sí, ya perdonaron, pero hasta ahí nomás, no van a olvidar. Miraflores es un distrito emblemático y tiene tarata, lo que no tienen los demás distritos, donde murió gente. Entonces han sentido en carne propia la herida del terrorismo. Entonces todo esto amerita una consulta. La Miraflores no es la chacra del alcalde, que el alcalde, como incluso a los chicos que estaban jugando acá en la Comar, ¿te acuerdas? Los acusaron que eran delincuentes y todo, ninguno, después tuvieron que pedirle disculpas. Ya no se trata de ser impulsivo, sino hay que darle un nivel de vida de acuerdo con los tiempos. Y entonces esto es vital, respetar. Nosotros en nuestra campaña política decimos con respeto por la gente. Eso es lo que se va a poner en práctica. Nosotros vamos a respetar a la gente. Cada uno va a dar su opinión. Porque además, democrático es que no esté de acuerdo. Terminó tu tiempo. Perfecto. Enrique. Tenemos 2 minutos para cada uno para que cierren el debate con sus propuestas en general. 2 minutos para Jorge Muñoz de Somos Perú. Bien, muchas gracias. Yo me he quedado todavía preocupado porque el señor Sarabia no me ha contestado cuánto costaría el puente que él ha ofrecido. Veo que no tiene una estructura de costos con relación a ese puente. Sería bueno que los vecinos puedan escuchar propuestas basadas en realidad. No hay que ofrecerles ni prometerles a los vecinos cosas que en una de esas no son viables. Quizá esto se da por desconocimiento del señor Sarabia. Ha mencionado hace un momento la concesión del Arcomar. Yo quisiera preguntarle, ¿qué naturaleza jurídica tiene esa concesión? Si él pretende ser alcalde, debería saber exactamente cuál es la naturaleza jurídica de esa concesión. ¿Y cuál va a ser el destino del Arcomar? El Arcomar es un desarrollo que se ha hecho y que al cabo del paso del tiempo, todo lo hecho revierte a la Municipalidad Distrital de Miraflores. Y no es cierto lo que se ha mencionado. Yo tengo cifras gruesas que se las puedo decir. El Arcomar va a dejar más de 40 millones de soles en su vida útil, directamente por la naturaleza misma de la concesión, pero deja más de 100 millones de soles en prediales y arbitrios, que no existían en su oportunidad. 100 millones de soles en prediales y arbitrios. Y hay otro tanto impositivo en IGB y en renta que va al gobierno central. Pero adicionalmente ha dejado 1.800 personas que han tenido trabajo en el Arcomar, en los distintos lugares donde se desarrolla el Arcomar, inclusive su teniente alcalde es uno de los empleadores ahí en el Arcomar. Él tiene la discoteca Aura y tiene un importante número de personas que emplea. 10 segundos. Entonces, yo lo que me preocupo de verdad, José Enrique, es que veo que el señor Sarabia no está al tanto de los problemas del distrito. ¿Y eso será porque el señor Sarabia no vive en el distrito? El señor Sarabia vive en Pueblo Libre. Terminó tu tiempo, Jorge. Es el tiempo de Enrique Sarabia, de 2 minutos de Restauración Nacional. Mira, yo he venido acá a un debate en el cual vamos a debatir ideas, no presupuestos, no números, ¿no? Si hubieran llamado, lógicamente, yo no voy a construir el puente. El puente lo va a construir un ingeniero, un arquitecto, y ellos serán los que me tendrán que dar. Ahora, si el señor cree de que la municipalidad no puede construir un puente, bueno, es problema de él. Yo no voy a llegar a la municipalidad para no poder construir un puente. Pero la cifra. Estaría de más, ¿no? La cifra me la va a dar el arquitecto. Bueno, no me voy a desviar porque perdemos el tiempo. El caso del Arcomar es un caso, estamos viendo, tomando el nabo o el rábano, no por las hojas, sino por el cuerpo. ¿Por qué? Se está hablando de que le va a quedar todo por supuesto que le queda a todo el mundo. Cuando tienes una casa y la alquilas y te sacas mejoras, te queda para el dueño, te quedan las mejoras. Lo que estoy hablando es que se van a pagar 14 millones de dólares por 60 años. El señor no dice que son 60 años. El señor dice que es una cosa así grande y que va a quedar una utilidad monstruosa. De acuerdo, que saque los números, pero son 60 años. Ya lo di. No. Entonces. Tengo unos comentarios, Jorge. Claro, ¿qué quedamos? La situación es esa. Lo real es que son, yo te voy a traer, así como te he traído esto que tuve la precaución de traerlo, te voy a traer también los datos de esta construcción para que tú veas el negocio que se ha hecho. Como otro, el otro es el restaurante La Puyana, también tiene un alquiler ridículo, ¿eh? Sin embargo, se está alquilando y se renovando. Vamos a revisar todos los contratos. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo, le hemos robado un par de minutos al programa siguiente. Agradecemos la presencia de nuestros candidatos, digo nuestros porque yo también soy miraflorino, esta radio es miraflorina y por eso hemos organizado este debate, Jorge Muñoz de Somos Perú y Enrique Sarabia, Restauración Nacional. Muchísimas gracias por su presencia y estaremos mañana en A Boca de Urna con Gonzalo Alegría, el desplazado del debate del Diario El Comercio. Estará aquí una hora para conversar acerca de sus propuestas con nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Cada hora, cada minuto, cada